capítulo 35, versículo 13, dice: pero yo, está hablando personalmente, cuando ellos enfermaron, ¿se da cuenta? Cuando ellos, no fue ni él el que se enfermó, sino que ellos se enfermaron, dice: me vestí de cilicio y afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvía a mi seno. En pocas palabras, había un propósito por el cual David tenía que orar y tenía que ayunar. Él decía, cuando ellos se enfermaron. En pocas palabras, hermano, si alguien está enfermo y está a punto de morir, y Dios le dice, ayuna, ora por él, porque voy a hacer un milagro en la vida de esa persona, su ayuno y su oración hace que el nombre de nuestro Dios sea glorificado a través, mi hermano, de lo cual el Señor le puso el propósito. Si era por un enfermo, el enfermo va a sanar por medio de su ayuno, por medio de su oración. Si era alguien que estaba en la cárcel, el que estaba preso va a salir. ¿Por qué? Por su ayuno, por su oración. O sea que esa es una llave que abre puertas, mi hermano, para gloria de nuestro Dios. Entonces, quiero, mi hermano, desilusionar a muchas personas que nos van a estar oyendo a través de la radio y otros que están aquí enfrente. Muchas veces en la mente pensamos que al ayunar nos hace más fuertes. Decir, wow, ayuné 3 días esta semana, échenme al diablo, ¿dónde está el diablo? Ahorita voy y lo agarro porque tengo 3 días de ayuno. Santo, qué power el que siento. Hermano, un gran error, muy grande, hermano. ¿Por qué? Porque no es que usted ayune, ¿verdad? Que se siente que con derecho de zapatear a quien se le ponga enfrente, ¿sí me entiende? Sino que el ayuno no es otra cosa que afligir el alma, afligir la carne, el cuerpo. Léalo conmigo nuevamente para que le entienda. Versículo 13. Pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio y afligí, oiga la palabra, afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvía a mi seno. En pocas palabras, afligí. La palabra afligí significa, hermano, que no era para estar contento. Una persona que ayuna, pero que ayuna a Dios, hermano, no anda gritándole a nadie que anda en ayuno en ese día. ¿Por qué? Porque lo está haciendo para Dios. Pero cuando usted va, mi hermano, a ayunar y anda pesándose, tiene una pesa y dice, wow, ya bajé una libra y voy a hacer otro ayuno la otra semana. Si hoy ayuné una semana, un día, la otra ayuno 2 días, porque estoy rebajando, estoy bajando de peso. ¡Qué bendición! Necesito ayunar más. Usted no está ayunando para Dios. Usted está queriendo rebajar de peso. Un hermano me dijo un día, hermano, ¿usted ayuna? Y yo le dije, sí, hermano. ¿Y por qué no se le nota? Me dijo. Y le digo, ¿cómo no se le nota? No, pero lo miro gordito, dice, eso quiere decir que no ayuna. Y le digo, es que yo no ayuno para bajar de peso, hermano. Yo ayuno para Dios. Yo no hago, si yo quiero bajar de peso, me voy a meter a un gimnasio. ¿Me entiende? Y empiezo a hacer pesas, a correr y toda la cosa, voy a bajar de peso. Pero si lo hago, el ayuno, con el pensamiento de bajar de peso, entonces no estoy glorificando a Dios, sino glorificando mi propia carne. Quiero sentirme bien, verme bien, y no estoy haciendo nada para gloria de nuestro Dios. O sea que el ayuno no está para que la gente lo vea, sino para que Dios lo vea, ¿me entiende? Y los demonios se den cuenta que ahí hay un hombre y una mujer que ha sido, mi hermano, llamado con un propósito de impactar el reino de las tinieblas por medio del ayuno y de la oración. Alabado sea el nombre precioso de Cristo. A su nombre, hermanos. En aquellos tiempos, la gente cualquier cosa ayunaba. Ahora no. Ahora cualquier cosa que nosotros tenemos, buscamos la solución, cómo salir a través del dinero, a través de hacer un trabajo, a través de lo que sea, pero nunca recurrimos a lo que es el ayuno y la oración. En aquellos tiempos el Señor nos enseña acerca del ayuno. Fíjese, todos los discípulos de Jesús ayunaron. Todos los profetas ayunaron. Aún Jesús ayunó. Y ayunó mucho tiempo, 40 días y 40 noches. Ahora, hoy en día, hermano, se manipula el ayuno. Hay hombres que quieren ayunar 41 días. No quieren ayunar 39 ni 38, quieren 41. Pero no lo quieren hacer para gloria de Dios, sino para decir, wow, el hermano ayunó más que Jesús. Se toman de aquella escritura que dice, y mayores cosas haréis que las que yo he hecho. Entonces ellos no lo quieren hacer para gloria de Dios, sino para romper el récord. Si Jesús ayunó 40, yo ayuno 41 y soy campeón en esta tierra. Entonces la gloria no se la dieron a Dios, se la llevaron ellos. Yo quiero, hermano, hoy le voy a enseñar un poquito acerca del ayuno. ¿Está bien, hermanos? ¿Cuántos quieren aprender un poquito acerca del ayuno? Vamos a aprender todos, no solamente yo, no solo, todos vamos a aprender. Tanto los que estamos aquí, como aquellos que nos están escuchando a través de este programa radial. Entonces, quiero que venga conmigo nuevamente, se lo voy a leer una vez más para que quede bien grabado en la mente. Oiga, versículo 13. Dice, pero yo cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio y afligí con ayuno mi alma. Una vez más, afligí con ayuno mi alma. Afligí, esa palabra me llamaba mucho la atención. ¿Por qué? Porque esa palabra, afligir, no es lo mismo que decir me siento poderoso porque ayuné este día. Entonces, cuando alguien ayunaba, hermano, el rostro decaía. Hoy, cuando alguien ayuna, ni se le nota. ¿Por qué? Porque no es algo que lo hacen seguidamente, sino una vez cada 3 meses, el que ayuna. O cada 2 meses, si avienta un ayuno cada 2 meses, cada mes. Y no, mi hermano, el ayuno tiene que estar todo el tiempo, ¿verdad? Todo el tiempo con el propósito de que usted se mantenga firme en las cosas de Dios. ¿Por qué no da deseo de venir a la iglesia? ¿Por qué no da deseo de orar? ¿Por qué no da deseo de meterse más en las cosas de Dios? ¿Por qué? Porque la carne, mi hermano, no se doblega a las cosas de Dios. No se doblega las cosas de Dios. Eso quiere decir que no le da deseo de buscar de Dios, porque no la está afligiendo, no la está golpeando, no está, mi hermano, sometiendo la carne. Ahora por la radio yo dije un pedacito que el ayuno es como el ablandador de carne en nuestros países. ¿Sí lo ha visto usted? Un sobrecito que le echan para que la carne se ponga más blanda. O los que no tienen para comprar eso, pues agarran un mazo, un leño, una botella, lo que sea, y a la carne le empiezan a pegar. ¿Sí ha visto usted? Y después de que la golpearon la carne, la tiraron al fuego y la carne le queda más blandita y a la hora de comer es más rico. Entonces eso mismo es el ayuno. Golpea tu carne, ablanda tu carne, y como tu carne está triste, el espíritu está fortalecido, y entonces la gloria de Dios se manifiesta en tu vida, porque la carne se bajó y el espíritu se levantó, y la gloria de nuestro Dios empieza a verse en tu rostro cambia, resplandece, mi hermano, se ve algo hermoso, y dice, hermano, ¿cómo se mira su rostro resplandeciente? Es porque la carne anda abajo y el espíritu anda arriba, y el nombre de Dios es glorificado en tu vida a través de tus ayunos que te estás haciendo, doblegando la carne. Alabado sea el nombre precioso de Cristo, a su nombre, hermano. La Biblia dice que esa es una lucha, la carne contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Si tu carne está fuerte, el espíritu está débil. Pero si la carne le está débil, el espíritu está fuerte. ¿Cómo la vas a doblegar la carne? A través del ayuno. Vamos a ir a otra escritura que está en Esther. Esther. Busque Esther, capítulo 4. Esther, capítulo 4. ¿Lo tienen todos? Versículo 1 hacia el 5. ¿Lo tienen todos? Dice, Esther, capítulo 4, versículo 1 hacia el 5. Dice, luego que supo Mardoqueo que todos los que se habían hecho, que dice, una vez más, luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adelante de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos grande luto, ayuno, lloro, lamentación, cilicio y ceniza era la cama de muchos. Aquí quiero detenerme. Oiga lo que dice el versículo 3, lo que tenía la gente. Pero antes de leerlo, quiero que sepa por qué esta gente estaba con grande lloro, con ayuno, con cilicio, con ceniza y con todo eso. Por los que no han leído esta historia, está hablando de que el rey Asuero había mandado un decreto por medio de Amán, el general del ejército del rey Asuero. Él quería destruir a los cristianos, matarlos. Y en aquel decreto decía que a todos los judíos se iban a matar a todos. Entonces, hermano, Dios preparó a Esther y la puso en el palacio. Y resulta de que este Mardoqueo, hermano, oye la noticia de que iban a darle muerte a los cristianos. Entonces, o a los hebreos, él era un hebreo. En pocas palabras, los judíos. En pocas palabras, hermano, él sabía que iba a morir. Si a usted le dicen, hey, en una semana te van a ir a matar a tu casa, ¿no le va a dar ganas de hacer un ayuno antes de morirse? O doblar sus rodillas para decirle, Señor, que no me vayan a matar, por favor. ¿Se ha fijado usted eso? Todos sabemos que un día nos vamos a morir, pero nadie se quiere morir. ¿O habrá alguien que sí se quiera morir? Yo no creo que haya alguien que se quiera morir. Hasta el más enfermo que está a punto de morirse, todo chueco, ya muriéndose, hermano, pero no se quiere morir. Pregúntele si se quiere morir. Él va a decir que no. Pues imagínese este pueblo, todos los hebreos, todos los judíos iban a morir. En ese momento les mandan cartas a todas las provincias, a todos los rincones de aquel lugar, y les mandan a decir que todos los hebreos, todos los judíos iban a morir en tal fecha. Resulta que cuando ellos oyen esta noticia, no hay otra cosa que recurrir al ayuno y a la oración, a buscar el rostro del Señor. Tal vez Dios tiene misericordia y hace un milagro para que no lo vayan a matar. Llega esta noticia y en el versículo capítulo 4 del libro de Esther, versículo 3 dice: y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos, oiga, tenían los judíos gran luto. O sea, luto, tristeza, ayuno, todos se pusieron a ayunar, lloro, o sea, llorando, lamentación, le dolía el corazón de la noticia, cilicio, aquí vienen las cosas que usaban en el ayuno, cilicio y ceniza, y la cama, dice, de cilicio y ceniza era la cama de muchos. Yo quiero hablar un poquito del cilicio para aquellos que no conocen lo que es la palabra cilicio. ¿Habrá alguien que no sepa lo que es el cilicio? Levante la mano. Todos los que no saben lo que es cilicio. Cuando ellos ayunaban, añadían al ayuno, añadían. O sea, no solamente dejaban de comer como hoy en día. ¿Saben qué, hermano? Vamos a ayunar todos y nadie quiere y solo es dejar de comer. Oiga, qué facilito, hermano. Y ni eso quiere hacer la gente. Uno les dice, hermano, ¿cuántos quieren ayunar mañana? No, mañana tengo una cita y voy a ir a comer con el jefe. No, mañana quedé de salir con mi novia o con fulanito y tengo que ir a comer. Piensa y ponen más primer lugar la carne mugrosa y cochina que los gusanos se lo van a comer que las cosas de Dios. Imagínense, en aquel tiempo hay un decreto, te van a matar. Vámonos al ayuno, vamos a la oración, porque ellos sabían que con ayuno y oración podían mover el corazón de Dios. Con ayuno y oración tú puedes mover el corazón de Dios. Si Dios está en su mente que dice, no, porque te has portado muy mal, te voy a castigar porque me tienes ya hasta aquí. Pero tú te humillas un día antes de que el Señor diga, tal día voy a poner mi mano sobre él. Y te humillas en oración y en ayuno. Y le ruegas al Señor con llanto, con lamento, que te perdone por lo que hiciste. El Señor se mueve a misericordia y dice, me venciste. Tenía destinado a hacerte algo, pero ahora no lo hago. Al contrario, te levanto y te doy la victoria. Porque ese es el Dios que nosotros tenemos. Un Dios de amor y misericordia. Que se duele de su creación. Que se duele de sus hijos. Que antes de hacer algo, mi hermano, primero te da la oportunidad para que vengas delante de su presencia y te humille delante de sus ojos. Y Él te levanta para gloria de su nombre. Alabado sea el nombre precioso de Cristo. Dele palmas al Señor y dele gloria. Porque nuestro Dios vive y para siempre es su misericordia, a su nombre, hermanos, gloria a su nombre. Dele palmas a nuestro Dios con todo el corazón. El cilicio era una tipo vestimenta que ellos se ponían, algo que picaba, daba comezón, mucha comezón, hermano. En aquellos países, no son países como los de nosotros, sino que países donde había mucha sequedad. En pocas palabras, desierto, pirámides, arena, todo eso, ¿me entiende? Eso quiere decir que eran países calientes, donde sudaban, hermano, pero sudaban, ¿no? Que acuérdese cuando Jonás, ¿se acuerda cuando Jonás estaba? Dice que Dios tuvo que hacer una calabacera porque era muy fuerte el sol. Y él miraba desde arriba. Y el Señor le hizo una calabacera para que él mirara y se quedara ahí en ese momento. Bueno, no le quiero hablar de eso. Le quiero hablar de que en aquellos tiempos era mucho el calor. Miren, nosotros no queremos venir a la iglesia y eso que tenemos hasta aire acondicionado. ¿Qué tal si no tuviéramos aire acondicionado? Menos. Entonces, hermano, se ponían unas vestimentas de silicio. Ahorita vamos a buscar otras escrituras donde habla que se despojaban de la vestimenta y se vestían de silicio. O sea que eso picaba, hermano. Picaba. Como unos sacos. ¿Ha visto los sacos donde echan maíz, arroz, frijoles, todo eso? En nuestros países, color café. No sé si los ha visto esos sacos. Eso era más o menos el silicio. Se ponían algo así que les picaba el cuerpo, hermano. Y no solamente le ponían a la carne dejar de comer, sino que los vestían de silicio. Aparte de eso, agarraban ceniza y se le echaban en la cabeza. Polvo, tierra, y se le echaban, se la regaban en la cabeza en señal de luto, de duelo. ¿Me entiende? En pocas palabras, al ayuno le añadían más, hermano, carga. ¿Sí me entiende? Por eso dice: afligí mi alma. En pocas palabras, no solamente dejó de comer, sino que afligió su cuerpo. Y ya vamos a leer más escritura. Vamos a leer una vez más Esther, capítulo 4. Versículo 3, ¿lo tienen todos? En cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro, lamentación. Oiga, silicio y ceniza era la cama de muchos. O sea, hasta la cama donde ellos dormían la vestían de silicio. Era un traje negro. Usted sabe que el color negro atrae el calor también, eso, ¿verdad? Pues ellos, hasta sus ropas, sus camas, todo lo vestían de silicio. Hermano, dormían en dolor, andaban en dolor día y noche para poder mover el corazón de Dios, que Dios mirara la aflicción y se moviera misericordia y obrara un milagro. Versículo 4. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces, una vez más, versículo 4. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el silicio. Acuérdese que es una vestimenta. Aquí le mandan vestidos para hacerle vestir. Quítate el silicio y ponte estos vestidos. Él, hacerle quitar el silicio, dice. Mas él no lo aceptó. Mas él no lo aceptó. Entonces Esther llamó. Bueno, esto ya es otra historia. Aquí vemos, hermano, de que el silicio, vengo y le repito nuevamente, eran vestiduras que hacían que la carne le picara el cuerpo. Le rascaba, hermano, por todas partes, una picazón tremenda. Más el ayuno, más que unos se sentaban en ceniza y se echaban ceniza en la cabeza. Hermano, cualquiera que los miraba en esa condición, vestidos con esa vestidura negra de silicio, aparte de eso, echándose polvo en la tierra, decía el que lo miraba, decía: ese tiene un gran duelo en su corazón. Algo grande está pasando. Está pasando terrible dolor. Y todo aquel que lo miraba, hermano, se condolía de esa persona al ver la condición de la persona, cómo estaba sufriendo su carne, atormentando esta carne, mi hermano, para poder tocar el corazón de Dios. Y vamos a ir a otra escritura más. Mire, en Daniel capítulo 9, versículo 3 nada más dice. Daniel 9:3. El que no lo tenga, no se preocupe, yo se la leo. Dice: y volví mi rostro a Dios el Señor. Una vez más, Daniel 9:3. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración, ruego, en ayuno, silicio y ceniza. ¿Se da cuenta cuántas cosas? Dice Daniel 9:3, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración, o sea, de rodillas, y ruego, en ayuno, o sea, no comía, en silicio, vestido de ropas como la que le acabo de decir, y ceniza. O sea, aquí le estoy sacando varias personajes que ayunaban para poder mover el corazón de Dios. No, ayunar, hermano, en aquellos tiempos no solo era dejar de comer. Hoy en estos tiempos la gente dice, vamos a ponernos en oración y ayuno el día de mañana. Nadie le quiere entrar. ¿Y eso qué solo es dejar de comer? ¿Qué tal si le quitaran esa ropita que anda y le ponen una... Usted sabe lo que es pica pica, una planta allá en Honduras, en México creo que hay también, ¿verdad? Que usted se la pone y hasta roncha le hace. Imagínese andar un vestido de esos, todo cubierto de pica pica. Aparte de eso, andar todo ese pelo tan bonito que lo anda ahí con vaselina y lo anda con no sé qué más, un ganchito para que no se le mueva. Imagínese que entrar ahorita una hermana con un vestido de silicio. Aparte de eso, con la cabeza toda mugrosa de ceniza o polvo en la cabeza. Imagínense, y sin comer. Cualquiera que la ve entrando de esa manera, hasta llora porque cree que se volvió loca. Pobrecita la hermana, está loca la hermana. Ay, tan buena gente que era la hermana. Pero ese es un ayuno de los que a Dios aprobaba, hermano. Ahora, en aquellos tiempos era bien difícil. ¿Por qué? Porque estaban bajo la gracia. Nosotros estamos... Perdón, antes estaban bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia. Y nosotros no necesitamos tanto para tocar el corazón de Dios, porque Dios, mi hermano, en su grande amor, vino a esta tierra y murió por nosotros. Oiga, tan grande es el amor de Dios, hermano, aunque se dio a sí mismo, dice, y murió por ti, por mí, por amor a ti, por amor a mí, y por amor a aquellos hermanos que nos están escuchando a través de este programa radial. Por amor a usted, es que el Señor ha hecho todas estas cosas y le ha facilitado, mi hermano, la entrada, el acceso a Dios. Le ha facilitado completamente la entrada hacia el reino de los cielos, hacia Dios, en pocas palabras, para orar. Ahora, le voy a leer otra escritura, porque hay muchas escrituras que traigo por aquí, pero miren. Vamos a ir a Nehemías, capítulo 9, versículo 1. Búsquelo cuando lo tenga, dígame. Nehemías, capítulo 9, versículo 1. Si usted no lo puede buscar o no lo haya, solo ponga atención lo que dice la palabra del Señor. Nehemías capítulo 9, versículo 1 dice: el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Una vez más, Nehemías 9:1 dice: el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno, con cilicio y tierra sobre sí. Oiga, ayuno, cilicio y tierra sobre sí, o sea, sobre sus cabezas. ¿Para qué? Porque estaban en aflicción. Estaban en aflicción, hermanos. Estaba en aflicción. Y cuando alguien estaba en aflicción, ellos sabían que tenían un Dios al cual podían orar y los iba a sacar de cualquier problema, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Entonces ellos buscaban el rostro de Dios, hallar gracia delante de Dios a través del ayuno y a través de la oración, añadiendo el cilicio, añadiendo la ceniza y la tierra. Hoy en día se nos ha preguntado, a mí me han preguntado muchas veces, hermano Jonás, ¿yo puedo beber agua cuando he ayunado o cuando yo ayuno? ¿Habrá alguien que no sabe si se puede o no se puede beber agua? Levante la mano. Alguien que no sabe decir, hermano, yo no sé si se puede o no se puede. ¿Se podrá o no se podrá? ¿Cuántos quieren saber si se puede o no se puede? Levante la mano. Todos los que quieren saber si se puede beber agua cuando está ayunando o no se puede. O sea, todos queremos saber, ¿verdad? Vamos a leer varias escrituras para que todos vamos a descubrir por medio de la palabra lo que el Señor quiere darnos a entender, ¿ok? Vamos a leer primeramente Jonás. Jonás capítulo 3, versículo 5. Gloria al Señor. Jonás capítulo 3, versículo 5. Cuando lo tenga, dígame con todo su corazón. ¿Lo tienen todos? Jonás capítulo 3, versículo 5 hacia el 10. Dice la palabra del Señor: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su una vez más, el 6. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos y se cubrió de cilicio. O sea, se puso un vestido de cilicio y se sentó sobre ceniza. Ahí estaba sentado sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, oiga, hombres y animales, y bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Una vez más, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintieron del mal que habían dicho que del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. O sea, eso movió el corazón de Dios y Dios no los destruyó. Pero lo que me llama la atención es que este rey sabía que todo el país completo iban a morir, porque cuando Dios decidía borrar de la faz de la tierra, no borraba al rey, sino que borraba hasta los niños, los animales, todo destruía al Señor completamente. El Señor no era como uno, hermano. Imagínense que Dios, estuviéramos en los tiempos, en esos tiempos, cuando el Señor le decía al ejército de Israel: vayan y destruyan esta ciudad. Y uno entraba y había un niño chiquito ahí de un añito, y uno tenía que meterle la espada a ese niño. Imagínense qué dolor de esa persona. Pero una orden de Dios era una orden de Dios. Yo no entendía cuando vi, hermano, ahí en la televisión un pedazo, que los leones mataban a los leoncitos cuando peleaban con otro león y destruían al otro león. El león por instinto venía, y si aquel otro león a quien habían matado tenía sus leonas, las leonas venían a ser parte de ese león que derrotó a ese león. Entonces el león tenía que matar a los leoncitos chiquitos. ¿Por qué? Porque esos leoncitos chiquitos iban a crecer. En el momento no era problema, pero imagínense saber que ese leoncito iba a crecer y este mató a mi papá, iba a volver otra vez el problema. Para que el Señor borrara el problema completamente, tenía que borrarlo desde la raíz. Como le digo nuevamente, es algo doloroso. Entonces el Señor iba a destruir completamente a todo Nínive. Iba a ser destruido desde los niños, los animales, todo completamente. Entonces el rey dijo: vayan y ayunen, no le den comida a los animales, ni a los bueyes, ni a las vacas, ni a los asnos, ni a nadie. Es más, no coman nada, ni tampoco beban agua. ¿Por qué le dijo que no bebieran agua? Porque la necesidad era muy grande. Y entre más usted aflige el alma, si usted está con agüita y toda la cosa, pues se la está pasando suave. Un día que no coma, ¿cuál es el problema? No se va a morir. Se echa su vasito de agüita hasta con hielo. Mire, qué gusto. Ya se llenó la barriguita y... Ya, ahí está el ayuno, Señor. Ay, mira, te ayuné, Señor. Ay, hasta le pone una cara a uno a Dios, como quien dice: Dios, ay, cómo ayunó mi hijo, santo Dios. Qué gran cosa la que hizo. Hermano, entre más usted, si usted puede beber agua, beba agua. No es malo. Pero si usted quiere afligir completamente su alma, quítele el agua. ¿Sí me entiende? Y entre más aflija esta carne, más mueve el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está viendo que verdaderamente viene arrepentido. Viene buscando el perdón. Viene buscando la ayuda, el oportuno socorro. La mano de Dios anda buscando que Dios haga algo en su vida. Entonces, entre menos aflige esta carne, más usted mueve el corazón de Dios. Entonces, aquí vemos de que este rey le dijo que no bebieran agua. Aquí mismo en Esther, capítulo 15... Oiga, vamos a ir a Esther de nuevo. Vamos a ir al libro de Esther. Cuando lo tenga, dígame. Esther, capítulo 4. Siempre donde estábamos. Pero ahora vamos a bajar hasta el 15, versículo 15. ¿La tienen todos? Y 16. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis 3 días. Imagínese, hermano, 3 días. Si con un día, hay unos que dicen: hermano, yo tengo una enfermedad en mi cuerpo, solo puedo hasta las 10. Óigame, se levanta a las 8 y ayuna hasta las 10. ¿Qué hizo? No, pues yo solo puedo hasta las 12 del mediodía. Viera que tengo un dolor, hermano, no sé. No, hombre, qué dolor. Ay, sí. Tanto que cuida carnita, hermano. Yo le aseguro que si usted le dice: ah, dolor o no dolor, yo voy a ayunar todo el día para Dios. Y si me muero, pues me muero para la gloria de Dios. Y en el nombre de Jesús. ¿Y cuál es el problema? Y lo hace. Hermano, Dios no va a dejar que se muera con un día que ustedes se meten ahí. ¿Usted cree que se va a morir? Hermano, si ayunas o no ayunas, más rápido te puedes morir. Porque te comiste una comida que hasta te hizo mal. Mejor no hubieras ayunado ese día. Mejor hubieras ayunado y no te hubieras comido esa carne que hasta te hizo mal, y te moriste más rápido. Entonces, ahí está la gente que pretexto, que no, que este pastor solo está hablando de ayuno, que solo quiere que oremos. Y aquí yo no miro que hagan parties, que allá en la otra fiesta, en la otra iglesia donde iba, hasta que el perro cumplió años, hasta de todo hacíamos, que le nació el diente al niño, a hacer una carne asada. Que el niño, aquí le pasó eso, que ya dijo su primera palabra, a celebrar de nuevo. Y entonces en todo es pura celebración. Hermano, hay iglesias que para todo es celebración. No estoy hablando mal, mejor le voy a cambiar. No va a pensar que quiero hablar de alguien. Pero sí, hermano, hay mucha celebración. Pero nada de humillar esta carne mugrosa. Nada de humillar esta carne mugrosa. Si usted se da cuenta, fíjese, dejamos la cerveza, pero nos hacemos viciosos de la comida. Dejamos la cerveza, dejamos el cigarro, pero los taquitos de cabeza no los dejamos, ¿verdad? ¿Sabe que yo quiero predicar un mensaje? Y esto lo van a ir por la radio. Y no puedo hacerlo. No puedo predicar de esto. Y usted puede decir: ¿cómo que no puede? Y no es siervo de Dios, soy siervo de Dios. Pero para darle yo a usted un consejo, tengo que ponerlo, aplicarlo primeramente a mi vida. ¿Sí me entiende? Pero mi hermano, a muchos no los mata el diablo. Nosotros mismos nos matamos. Porque nosotros la comida no, comemos todo, hermano. ¿Usted ha oído cómo le llaman a las hamburguesas? Junk food. Santo, está en inglés. Comida yonke, chatarra. ¿Por qué? Porque son comidas que no te ayudan a tu cuerpo, más bien te destruyen. El que come muchas hamburguesas hasta se despamarra. Come parramas, ¿sí? Miren las grandes llantotas que se le salen. ¿Por qué? Porque le mete al cuerpo de todo. Y el cuerpo, hermano, es templo de Dios. Entonces yo le digo al Señor, yo sé, ¿verdad?, de que yo voy a predicar este mensaje, pero todavía no estoy preparado. No quiere decir que ando comiendo, yo no sé ni por qué estoy gordito, hermano, porque de veras, si usted le pregunta a mi esposa, hermano, yo es para que estuviera puro calate, le llamamos en Honduras. ¿Sabe lo que es calate? O sea, seco, flaco, pues tullido, como usted le quiera decir. Yo no como bien, y cuando como poco, y digo yo: Señor, ¿por qué estoy tan gordo? Y ya sé por qué, porque en la noche es cuando me ataco. Y los hermanos que me aman mucho vienen y me sacan el plato más grande, que hasta pena me da. Dios santo, Dios. Los hermanos van a creer que al por ser el pastor, y sí, hermano, muchas veces uno va a visitar una familia y lo primero que le sacan es comida. Oiga, yo voy a visitarlo, usted no a que me dé de comer. Y hay gente que dice: no, pastor, no tengo nada que ofrecer. Y dice: yo no voy para que me dé de comer, yo voy para visitarlo. ¿Sí me entiende? Yo nunca he ido a visitar un hogar sin que hasta preparan la mesa, hermano. Me tienen ahí, mire, le hice esto, mire que le hice, y digo: santo Dios. Y después dicen: el pastor, ¿y usted por qué está tan gordito? Si usted mismo lo tiene así al pastor. Bueno, no vengo a hablarle, ya me estoy saliendo del tema. Ahí le cortamos al mensaje estas cosas. Pero sí, estamos entendiendo, hermano, que al ayuno, entre más aflige esta carne, más sensible se pone delante de los ojos de Dios. Una persona que ayuna y ora, usted le va a hablar a alguien, o con solo que se recuerde una escritura, hasta le haces, tiembla. Y santo Dios, siente un choque eléctrico. Y de repente está sentado y ¡pum! Y usted lo voltea a ver y dice: ¿qué tiene este hermano? ¿Por qué brinca? Es porque está tan sensible. ¿A usted ha oído la escritura que dice: a la presencia de Dios tiembla la tierra? ¿Ha oído usted eso? A la presencia de Dios tiembla la tierra. Y nosotros somos tierra. Y si estamos sensibles a la voz de Dios, mi hermano, a la presencia del Dios de los cielos, hasta brinca uno y uno sabe: santo, ¿qué tengo? Pero es porque está, mi hermano, sensible al Espíritu. Y cuando siente que la presencia de Dios se está moviendo, siente deseo de brincar, no sabe si correr, gritar, no sabe ni qué hacer. ¿Por qué? Porque el Espíritu está sensible a la voz de Dios. Alabado sea el nombre precioso de Cristo. A su nombre, hermano, a su nombre. Dale palmas a nuestro Dios con todo su corazón. Aquí le termino, hermano, porque si no, no oramos. Una vez más, estamos leyendo en el versículo 15, donde dice: y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis 3 días. No comáis ni bebáis por 3 días. 3 días. Métaselo en la cabeza. Hay ayunos que duran hasta 3 días. Hay ayunos que ayunan una semana. Hay ayunos que ayunan, hermano, 2 semanas. Ahora, alguien que viene comenzando el ayuno y quiere hacer 15 días de un solo, no le recomiendo también. Sino que empiece de a poco, de a poco. Entre más se va metiendo con Dios, más va a resistir. ¿Por qué? Porque no es usted, mi hermano, el organismo suyo no está adaptado a meterle algo, ¿verdad? Que nunca lo ha hecho. Entonces hay que ser sabio también, porque si usted se llega a morir por ahí, no, pero el pastor dijo que ayunaran 15 días. Mire, cuando yo le diga a usted: ayunemos, hermano, lo invito a ayunar. Si usted siente la invitación de parte de Dios, métase en el ayuno. Si usted no siente la invitación de parte de Dios, ni se meta. ¿Para qué? Ahí va a andar aguantando hambre. Pero siempre que haya un propósito y usted sepa que hay necesidad, no ande preguntando, mi hermano. Diga: hermano, ¿cuándo ayunamos por esta necesidad? Dígame, hermano, hay necesidad y necesitamos ayunar. Es como ahorita, esta iglesia, mi hermano, falta alrededor de 1 mes y medio para que se compre. En pocas palabras, ¿cree que hay o no hay necesidad de que nos metamos en ayuno para que esta iglesia sea propia, mi hermano? El Dios que nosotros servimos puede hacer que las cosas se muevan tan facilito y el nombre de Dios sea glorificado. Si empezamos a ayunar, empezamos desde antes, metiéndonos, consagrándonos y metiéndonos en la presencia de Dios, buscando el favor de Dios para que Dios mueva su mano y haga un milagro en nuestros corazones. Entonces, hermano, termino diciéndole que en una ocasión oí al pastor que yo tenía antes decir que él fue a visitar una familia. Y cuando él entró por las puertas de esa casa, una llorazón, hermano. Todos los niños lloran, lloran, lloran. Grita y grita y grita. Y todos llorando. Y hasta el recién nacido no paraba de llorar. Y dice que sintió raro. Pero lo que le llamó más la atención, que antes de entrar estaba el perro ladre y ladre y ladre. Y llorando, llorando, llorando el perrito también. Y dijo: ¿y este que está llorando? Y ahí estaba llorando el perrito. Pero él se metió y la gente llora y llora. Y todos los niños lloran y lloran. Y él le dijo: hermano, qué bueno que vino, hermano pastor. Siéntese aquí, hermano. Queremos hacerle una pregunta. Dígale a mi esposa y a mis hijos que lo que yo estoy haciendo está bueno o está malo. Y le dice: ¿qué es lo que está haciendo, hermano? No, pues no han comido en todo el día, hermano. Y ya es tarde, ya son como las 8 de la noche. Y no han comido. Y ellos quieren comer y yo les digo que nadie va a comer este día. ¿Está bueno o está malo lo que estoy haciendo? Y el pastor se quedó pensando y le dice: hermano, pero este tiene que ser un llamado. Y dice que le dice: si esto es un llamado, explíqueme por qué el rey le dijo a la gente que no comiera, el rey de Nínive. ¿Por qué le dijo al pueblo completo de que no coman ni los animales ni nadie? Explíqueme entonces por qué el rey mandó a hacer algo a los otros que no querían hacer tal vez. Y sabe una cosa, hermano, dice que se quedó callado y dijo: no tengo explicación para esa pregunta. Si usted sintió en su corazón meter a su familia también en el ayuno, pues gloria sea el nombre del Señor, ¿verdad? Porque esa fue una decisión de él. Y sabe una cosa, hermano, aunque pensándolo, yo siento, hermano, de que usted no puede obligar a alguien a hacer algo que no está sintiendo. ¿Sí me entiende? Usted no puede decirle, ¿sabes qué? Como yo estoy ayunando, todos van a ayunar. Y aquí todos o nos morimos o nos bendice el Señor. No, mi hermano, porque eso es un llamado. Dios te llama. Y si Dios te llama, el hambre, no vas a tener nada de hambre, porque es un llamado de Dios. El hambre, lo primero que Dios hace es quita el hambre. No estás pensando en comida, no estás pensando en nada, porque Dios te invitó a ayunar. Y si Dios te invitó a ayunar, Él está obligado a fortalecerte, mi hermano, a darte la fuerza para soportar ese ayuno. ¿Están entendiendo lo que le digo? Como que yo lo invite a comer, ¿quién está obligado a pagar? Ah, si yo lo estoy invitando, yo, ¿verdad? Porque yo fui el que lo llamó. Así es Dios. Si Dios te llama a hacer un ayuno, Él está, mi hermano, casi obligado a darte la fuerza para soportar, a quitarte ese apetito. Entonces, hermano, es un llamado de Dios. Es un llamado de Dios porque el Señor te va a quitar el hambre. Te va a quitar, mi hermano, todo ese deseo, ¿verdad?, de comer y toda la cosa, y te va a dar la fuerza, no para un día. Puedes pasar 2-3 días en ayuno y el nombre de Dios siendo glorificado en tu vida. Por eso es que mucha gente, hay gente de fe que cuando dicen esto es así, mi hermano. ¿Por qué? Porque la fe, mi hermano, se incrementa de una manera tan poderosa que cuando tú te metes en un propósito, el Señor rompe las cadenas que están enfrente de tu vida. ¿Y por qué? Porque Él mira que el esfuerzo, el ayuno que estás haciendo está siendo agradable delante de los ojos de Dios. Cuando Moisés subió al monte, el Señor le dijo: ve, sube al monte y voy a restaurar las tablas que quebraste. Cuando Moisés subió al monte, Dios lo mandó que subiese. Él no llevó una bolsa de comidota allá y un montón de agua para irse a estar unos días allá. Él se fue sin nada, nomás tomó su vara y subió. Pasaron 40 días, 40 noches. Aarón, haznos un Dios que nos lleve, porque Moisés ya murió. ¿Por qué dice que ya murió? Porque ya lleva 40 días y 40 noches ayunando. ¿Quién va a aguantar 40 días? ¿Quién va a aguantar 40 noches? Es que Moisés no subió por querer subir, sino que Dios le dijo sube. Y si Dios le dijo sube, Dios le dio la fuerza para soportar esos 40 días sin comer, sin beber. Y Dios le dio la autoridad sobre el hambre. El hambre desapareció, la sed se fue, porque Moisés subió en el Espíritu. Y cuando alguien sube en el Espíritu, está en el tiempo y en el reloj de Dios. Ya no está en el tiempo de la carne, sino en el tiempo de Dios. Y cuando está en el tiempo de Dios, las horas se hacen minutos en la presencia de Dios. Y cuando estás en la carne, los minutos se te hacen horas en la presencia, mi hermano, a donde te encuentres. Entonces Moisés subió en el Espíritu. El Espíritu no anda buscando carne, sino anda buscando hacer la voluntad de aquel que le ha llamado. El que anda en la carne anda buscando los tacos, anda buscando las pupusas, pero el que anda en el Espíritu anda buscando ayunar, orar, vigilar, hacer lo que Dios le agrada, para gloria de su nombre. Alabado sea su nombre. A su nombre, hermano. Moisés no se murió. ¿Por qué se iba a morir? Moisés no andaba en la carne, andaba en el Espíritu. No subió en la carne, subió en el Espíritu. No le dio hambre, porque un espíritu no come, un espíritu no huele. El diablo anda buscando a quien devorar. Para los carnudos, sinvergüenza, hijos del diablo, que andan en la carne. Porque el león busca la carne para comérsela. Pero cuando tú andas en el Espíritu, el león se te acerca y te huele. No huele ni a carne ni a nada. ¿Por qué? Porque el Espíritu no tiene olor, no tiene color, no tiene sabor, no tiene nada. Es Espíritu, y el Espíritu no se ve ni se huele. Entonces el diablo anda buscando a los que andan en la carne para devorárselos. Pero no puede hacer nada con los que andan en el Espíritu. Aleluya. Entonces doblegue esta carne, mi hermano. Doblegue esta carne. Métase un pensamiento y decirle: Señor, ¿por qué estoy pasando esto que estoy pasando? ¿Por qué me va mal, Señor? ¿Por qué no puedo salir adelante? ¿Por qué no puedo superar? ¿Por qué, Señor amado, mi esposo no cambia? ¿Por qué? Porque no buscas ayunar delante de la presencia del Dios de los cielos. Hay mucho propósito por el cual debemos ayunar, pero debes meterte un propósito. Señor, mi esposo no es cristiano, pero yo tengo un propósito. Voy a meterme en oraciones, en ayuno, para ver que las cadenas de mi esposo se rompen en el nombre de Jesús. Y las cadenas se caen, hermano. Las cadenas se sueltan. las puertas se abren, porque la carne está doblegada y el espíritu está fuerte. Y ahí está, mi hermano. Le termino diciendo lo que un día le conté. Un hombre tenía dos perros, y los dos perros eran de pelea, y la gente llegaba a ver la pelea de los perros todo el tiempo y apostar. Aquel hombre le apostaba a un perro y ganaba todo el tiempo. A la siguiente semana volvía a apostar sobre otro perro y el perro ganaba. Y toda la gente se preguntaba, ¿por qué este hombre siempre gana? Y alguien le dijo, ¿cómo no va a ganar si es el dueño de los dos perros? Ah, entonces vamos a preguntarle, ¿cómo sabe él cuál de los dos perros va a ganar? Fácil, dice él. Antes de que pelee, a uno no le doy de comer por 3 días. Y al otro lo tengo bien alimentadito. Cuando lo suelto a pelear, al que no ha comido, le pegan una gran revolcada porque no está fuerte. O sea que no se le ha alimentado, en pocas palabras. Y el que está bien alimentado, desbarata al que no ha comido. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted alimenta esa carne mugrosa, el espíritu está débil. Entonces su carne desbarata el espíritu. No sé si me entiende esa palabra. ¿Por qué no ha fortalecido al espíritu, sino que fortaleció la carne? Le dio tele, le dio novela, se fue a pasear, se anduvo en el mall, anduvo con sus amigotes, chismeó toda la semana, peleó con el marido. ¿Cómo está la carne? Bien fortalecida. ¿Cómo está el espíritu? Bien triste. Pero cuando usted dice, no, pues esta semana ayuné 2 días, fui a la iglesia toda la semana, estuve en oración, leí la palabra. ¿Cómo está la carne? Toda agüitada. Y el espíritu bien fortalecido. Entonces, ¿quién es el que va a ganar? A quien usted alimente, ese es el que va a ganar. Yo le recomiendo que no alimente la carne, sino que alimente su espíritu. ¿Por qué? Porque el espíritu, mi hermano, es el que tiene que andar vivo dentro de usted, no la carne. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Si le gustó el mensaje, bueno, y si no, pues gloria a Dios. Póngase de pie. Póngase de pie. No, que yo no quiero ir a orar porque me duelen las rodillas. Hoy traiga esa carne mugrosa, hermano. Venga, póstrela delante de Dios. Aquí, mire, ¿eh? No, que aquí me quedo porque ya estuve sentado, predicó mucho. Óigame, esa carne, hermano, se rebela. Y hay que someter esta carne, hermano. Hay que meterla a la presencia de Dios. Hay que humillarla. Hay que meterla, hermano, debajo de la presencia de Dios y decirle, Señor, esta carne me pide, Señor, no quería venir a la iglesia este día. Pero bueno, gracias al Señor, que el Señor te ha traído en este día a su casa santa y preciosa, aleluya, en la cual el Señor se va a mover de una manera especial.